la conquista del pan. Las banderas rojo y negras, los himnos revolucionarios, la conquista del pan. La lucha por la vida, la conquista del pan, la lucha por la vida, el comunismo libertario, la conquista del pan, la utopía sin cadenas. Los sueños de libertad, la conquista del pan, la revolución social, las milicias del 36, la conquista del pan.